tenemos a Óscar desde Vizcaya, en el otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. ¿Qué tienes para nosotras hoy? Hemos escuchado un éxito, ¿no? Un aplazamiento del Guggenheim de Urdaibai. Sí, pues comenzamos esta crónica semanal, pues como dices, yendo a la reserva de la biosfera de Urdaibai, amenazada con la construcción de un nuevo Museo Guggenheim, y que esta semana pues hemos conocido un nuevo capítulo con el anuncio del aplazamiento hasta 2026 sobre la decisión misma para su construcción. Hace un año, el anterior Lehendakari, Iñigo Urkullu, en periodo electoral o preelectoral, también anunció un aplazamiento porque decía que el proyecto estaba verde y que había que afinar posturas, sobre todo intentar convencer a la población de Busturialdea de las bondades de este proyecto. Hace también, si nos remontamos más atrás, hace más de 10 años, cuando se empezaba a hablar de la creación de esta sucursal de Guggenheim, en la ría de Urdaibai, coincidió también con cuando el PSOE, Patxi López, estaba en Lehendakaritza. Y bueno, pues en principio como que no veían muy claro este proyecto, y el PNV pues tuvo que guardar el proyecto en stand-by esperando momentos más propicios. Y cuando los han encontrado ahora en la actualidad, pues ha surgido algo que no esperaban de la población de Tescual, de que es la contestación social a este proyecto, con importantes movilizaciones en Guernica y con cada vez menos ayuntamientos orbitando bajo la sombra del PNV y que facilitan que el proyecto pues se ponga en marcha, como el de Mundueta, que es uno de los dos ayuntamientos, junto con el de Guernica, donde está donde se quiere situar este museo. En otros, como decimos, del Ayuntamiento de Guernica, que ahora está gobernado por Gorroño y su plataforma personalista, que en principio es afín a la construcción del museo, del Museo Guggenheim, pero con importantes diferencias con el PNV. Y hasta tal punto que la amenaza de moción de censura pedida por H. Bildu para quitar del ayuntamiento a Gorroño, si no se ha materializado ya, que no sé si cae acuerdo entre H. Bildu y PNV de echar cuanto antes a Gorroño del ayuntamiento, y si no se ha materializado ya esta moción de censura, es precisamente por este asunto del Museo Guggenheim Urdaibai, con las posturas conocidas y encontradas que hay entre H. Bildu y PNV. Bueno, a pesar de este aplazamiento de la decisión hasta 2026, algunos trabajos como descontaminación de terrenos, tareas administrativas para adecuar el proyecto a la legalidad o la demolición de la antigua fábrica Dalia, donde estaría una de las sedes, pues sigue adelante. Y se ha encomendado a un centro de estudios, tipo consultoría, o que se llama la Fundación Aguirre Center, a que cree un proceso de escucha en Busturialdea, consultando a la población los motivos de por qué se oponen a este proyecto. La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop dice que con cautela, pero que quieren participar en este proceso de escucha. Y es curioso lo que dice la vicelehendakari Ibone Bengoetxea al respecto sobre este mismo proceso de escucha que se quiere hacer en este año. Dice, el estudio busca diferenciar discursos públicos que se oponen a la construcción del museo con narrativas ocultas si se pregunta a la gente por separado y en privado. La lectura que podemos hacer de estas palabras es clara, ¿no? Con una profunda carga psicológica, ¿no? Divide al enemigo, al opositor a este proyecto, ponle en contradicciones, intenta comprarlo material o emocionalmente, y es posible que igual que venzas y que no tenga tanta oposición como tiene en la actualidad este proyecto en toda la comarca de Urdaibai, de Busturialdea. Bueno, pues es el divide y vencerás de toda la vida, que lo único que hace es reflejar que la población de Busturialdea mayoritariamente se opone a este proyecto. Uh-huh. Vale, ¿pasamos a otro tema? Sí. Teníamos también la manifestación por el cierre judicial por los abusos sexuales cometidos en Getxo, por ejemplo. Sí, el sábado hubo una manifestación muy numerosa en Getxo para apoyar a las familias de las cuatro niñas que denunciaron a un profesor del Colegio Europa por supuestos abusos sexuales, y que han visto que el procedimiento judicial se ha cerrado provisionalmente por falta de pruebas, a pesar de que el personal médico que atendía a estas cuatro niñas determinó por la existencia de abusos. Las familias dicen que no se ha hecho todo lo posible y el juzgado pues afirma que no existe base para sostener la imputación. Y aún así, pues bueno, pues ha habido una importante movilización este sábado pasado en Getxo, pues para apoyar a estas familias que han denunciado este caso a este profesor. Vale, y vamos ahora a Basauri. En Basauri hace semanas, hace semanas hablábamos de una, bueno, de la errática gestión de residuos que hay en territorio vizcaíno. Lo hemos comentado muchas veces, porque es algo que es significativo, pues como como la mala gestión que hacen de los residuos, a pesar de las normativas europeas que exigen un mayor cumplimiento de una mayor tasa de recogida de residuos, de todo, que no se cumple y que encima va en contraposición a sus propias planes, a sus propias proposiciones. Y que lo que hace es que, bueno, pues que la escasa influencia y el escaso número de vecinos y vecinos, por ejemplo, el otro día hablábamos del caso de Bilbao, desde que se utiliza el quinto contenedor, el contenedor de orgánico, pues que tiene muy poca presencia y muy pocos vecinos y vecinas lo utilizan. Y ahora vamos a Basauri, donde la organización ecologista Sagarra, que es el grupo ecologista importante y creo que casi único que hay en Basauri, que critica pues la gestión que está haciendo con este contenedor orgánico el Ayuntamiento de Basauri y que según este organismo dificulta su expansión. Dice, no se realizan campañas para fomentar su uso, las bolsas de compostaje no son accesibles, parece que hay que ir a por ellas al Ayuntamiento, subir hasta el tercer piso, pedir el DNI en horario de 9:30 a 1:30, y que no facilitan para nada pues el fomento del uso de este quinto contenedor, el contenedor orgánico. Y por ejemplo en Bilbao, hablábamos antes, en Bilbao pues las bolsas están en todos los centros cívicos, en máquinas tipo vending, ¿no? Que con solo la tarjeta ya pues te dan en la bolsa, estas bolsas para reciclaje, y que se accede a ellas pues eso fácilmente, ¿no? Y a pesar de que Basauri fue un municipio, fue de los primeros municipios en Vizcaya que la implantación de este quinto contenedor pues ha quedado como algo anecdótico, algo que, bueno, pues que queda reducido pues a ciudadanas y ciudadanos con profunda conciencia ecologista, y cuando debería constituir pues algo pues más generalizado y fomentando de verdad su uso, y sobre todo porque el punto de partida en la gestión de residuos es especialmente flojo, incluso cogiendo los datos oficiales que la Diputación suele hacer de vez en cuando, que la recogida de residuos y su reciclaje pues que siempre está en el 42%. Organismos como Vizcaya Cero Sabor pues dicen que están cogidos con pinzas todos estos estudios, y que al final lo que hay es una no sé si llamarlo negligencia o falta de ganas por de verdad hacer una gestión de residuos importante y eficiente para el territorio de Vizcaya. ¿Tienes algún tema más? Sí, para acabar, pues hoy 19 de febrero pues se va a abrir tras 4 meses de cierre el plazo pues para pedir ayudas de emergencia al Ayuntamiento de Baracaldo, que se encuentra en posición con otros ayuntamientos. La gestión que se hace también aquí con el tema de las AES es diferente, porque otros ayuntamientos pues dan la opción de durante todo el año poder pedir estas ayudas de emergencia. Y en Baracaldo pues lo que se hace es, bueno, pues solamente en algunos meses se puede pedir estas ayudas. Y se espera el día de hoy que miles de personas, cogiendo los datos de años anteriores, llamen hoy pues para pedir cita y poder solicitar estas ayudas. Claro, porque si no se coge el primer día, luego pues se van alargando, igual pues la cita la tienes para junio y la ayuda te la dan para noviembre, ¿no? Entonces, claro, la gente se da prisa y este día es como caótico, me imagino, que será para el Ayuntamiento de Baracaldo, porque reciben miles de llamadas intentando coger cita. Hace unos años el Ayuntamiento tomó esta medida de cita por teléfono para evitar las colas kilométricas, y no es aquello, que se generaban antes el día de apertura de petición de las AES cuando se hacía de manera presencial, que era algo, pues era toda la plaza donde estaba el Ayuntamiento, pues llena, pues se puso una manifestación llena de gente para pedir citas, para pedir estas AES, ¿no? Y desde la Plataforma contra la Exclusión Social de Riotxoac denuncian este cierre, por un lado, este cierre de 4 meses, y de las demoras para poder pedir cita, y las demoras para conceder estas ayudas, y que en muchos casos se pueden se pueden quedar sin ellos porque están sujetas al presupuesto municipal. No es como el RGI, que es un derecho subjetivo, y si cumple las condiciones, pues te lo dan. Claro, en el caso de las AES, pues cuando se acaba el presupuesto, pues se acabó y te quedas sin ayudas, y encima porque está congelado desde hace años el presupuesto del Ayuntamiento de Baracaldo destinado a AES en 900.000 euros, y de ahí no sube. Entonces cuando se acaba, pues se acaba el presupuesto, pues no hay ayudas. Y Berriozoa, que mantiene abierta todo el año una oficina alternativa para informarse de estas ayudas y de otras, donde se puede, pues bueno, pues cómo preparar las reuniones para pedir estas ayudas de las AES, cómo poder hacer de una manera más eficiente, cómo pedir el RCI, y esta oficina la tienen abierta todos los lunes de 11 a 1 en el local de Esquer ICA, que está detrás de Correos, cerca del Ayuntamiento de Baracaldo, y bueno, hay que... Y que la gente pues que necesite este tipo de ayudas y prestaciones, pues que aquí tiene, pues, que puede preparar las reuniones de mejor manera en esta oficina alternativa habilitada por la plataforma contra la exclusión social de Berriozoa. Te pedimos, nada, pues pasamos que, a agenda. Sí, eso, que nos mantengas informadas con este tema, el día clave de miles de ayudas, si nos puedes contar la semana que viene sobre esto, y sí, sin más dilación a la agenda, si te apetece. Vale, pues en la agenda, mañana jueves va a haber la presentación de un libro para la contención de la industria militar realizado por Gasteizkoak y presentado por ellas mismas, pues en Sírica, este local que está en la calle Ronda 12, y va a ser a las 7 de la tarde. El sábado 22 va a haber una concentración en la Plaza de la Riaga a las 12 contra la criminalización del pueblo mapuche. Se están acusando de algunos incendios que están habiendo en Chile, y bueno, va a haber una concentración con este tema. Y el lunes 24 va a haber otra concentración contra las guerras y el militarismo a las 7, va a haber en todas las capitales de Euskal Herria, y la cita de Bilbao pues va a ser también en la Plaza Riega a las 7 de la tarde. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Más información en la agenda, en lubakiagenda.net, con toda la información todo el tejido asociativo y de locales alternativos, de gasteches, centros sociales y demás, de todo el Bilbao metropolitano. Estupendo, Óscar, pues es que ricasco. Nos vemos la siguiente semana, entonces. Hasta la siguiente semana, entonces, Agur. Es que ricasco por tu trabajo, Agur.